Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Iniciamos una edición más de su informativo cultural Bitácora, 30 minutos para ponernos al día con la información cultural nacional e internacional y por supuesto con los micrófonos abiertos para escuchar las ideas y las propuestas de los gestores culturales del país. Les recordamos que en Pichincha nos escuchan en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas estamos a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. A nivel nacional o internacional pueden escucharnos visitando la página web www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos la jornada contándoles los siguientes titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contaremos información sobre el libro Revival de Stephen King, próximo a presentarse en lengua española, y el apoyo cultural que estrecha las relaciones entre los municipios de Colombia y Perú. En la entrevista del día contaremos con la presencia del gestor cultural Eikel para platicar de la exposición colectiva de retrato contemporáneo, próximo a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, en el final del informativo les presentaremos el segmento Episodios. Hoy, 19 de agosto, recordaremos los sucesos importantes de este día y sus personajes, por supuesto. Iniciamos el desarrollo de la información invitándoles a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, aquí iniciamos una edición más de su microinformativo Cortos desde la Casa. Les presentamos información cultural nacional e internacional. Con más de 50 obras publicadas de Stephen King, se rehace en su género favorito, el terror. Su reciente obra, Revival, en lengua española, se publicará el próximo 10 de septiembre. Cuando la sombra de un hombre se cierne sobre un niño que juega ensimismado con sus soldaditos, cuando el niño, Jaime Morton, levanta la cabeza, ve una figura imponente. Se trata de Charles Jacobs, el nuevo pastor del pueblo. Así el maestro del terror, Stephen King, da la bienvenida al lector en su obra Revival, próxima a presentarse al público en lengua española por la editorial Plaza y Jans. Tras su última obra policíaca Mercedes, llega ahora a las librerías su última obra inédita Revival, una historia oscura y realista sobre las adicciones y el fanatismo, con la que King, con más de 50 obras publicadas y más de 400 millones de libros vendidos, vuelve a su esencia de su narrativa, el terror. El autor ha sido reconocido como un experto en describir sin complejos a la clase media estadounidense, aprovechando antes que nadie las influencias de la cultura popular, la televisión o el cine en sus libros. A pesar de saber que nunca le otorgarán el Premio Nobel de Literatura, Stephen King ha sido reconocido de diversas maneras. En el 2003 fue galardonado con la medalla del National Book Awards Foundation por la contribución a las letras americanas y en el 2007 fue nombrado Gran Maestro de los Escritores del Misterio en América. Títulos como El Misterio de Salem, La Zona Muerta, Ojos de Fuego, La Milla Verde, La Danza de la Muerte, La Cúpula o Un Saco de Huesos son algunas de las obras de este autor. Colombia y Perú comparten su experiencia en materia de políticas enfocadas en el fortalecimiento de hábitos de la lectura. La Alcaldía de la Ciudad de Medellín comparte esta semana en Lima su experiencia en planificación, desarrollo y gestión de su Plan Municipal de Promoción del Libro y de la Lectura. Las funcionarias de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, Luz Daidea Teortúa y Luz Estela Peña, imparten un seminario en el Centro Cultural de España, en Lima, al que asisten 62 participantes, entre ellos 32 representantes de municipios del Perú. El taller está auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y culminará con una conferencia que será parte del Plan de Fomento de la Lectura 2016 del Centro Cultural de España. Ateo Ortúa ha asegurado a la agencia EFE que Medellín está transformando espacios de violencia por unos espacios más cultos y vivenciales en los que se trabaja por el respeto y la vida. Hemos bajado sustancialmente las cifras de criminalidad, pero no está transformada totalmente. Ese es el trabajo diario que tenemos con todos los promotores, directores y animadores de la lectura y la escritura, añadió esta funcionaria. El seminario trató los conceptos y variables en el diseño y la formulación de políticas públicas y planes municipales de lectura, además de la sistematización de criterios de las políticas locales sobre la lectura y escritura, entre otros temas más. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Amigos oyentes, continuamos esta jornada informativa aquí en el informativo Bitácora. Anunciamos nuestros saludos a nuestros oyentes en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y también aquí en Pichincha a través de la 940 AM. Ustedes saben, también pueden escucharnos sintonizando la página web www.casadelacultura.gov.es. Vamos a dar palabra, vamos a dar ya, a abrir los micrófonos y darle la palabra a los gestores culturales de nuestra ciudad. Hoy nos encontramos junto a Eiken, él es presidente ejecutivo del Centro Cultural Independiente Aquelarte, una organización que en próximos días van a realizar una exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en la sala Víctor Mideros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy amable y gracias por la invitación y un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición se ha titulado como Fotografía del Retrato Contemporáneo, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué tal si hablamos un poco sobre, arranquemos haciendo una pequeña metodología, ¿no?, de esta entrevista, para que nos cuentes qué se entiende por la fotografía del retrato contemporáneo y luego vamos a hablar sobre el objetivo de esta exposición y qué es lo que se vendrá después de la exposición. Arranquemos por la fotografía. Bueno, al tener nosotros una base de lo que es la fotografía de retrato y involucrarnos mucho con lo que es la parte contemporánea, estamos diciendo que en esta exposición que se va a realizar vamos a tener fotografías que tienen la parte artístico y muchas de las imágenes están intervenidas en programas como Lightroom, Photoshop, donde interviene la parte esta de la creatividad del artista. En esta imagen fotográfica que nosotros proponemos no es la tradicional, donde simplemente se da un clic y la imagen está bien centrada, tiene simétricamente puede funcionar. Lo que nosotros estamos apuntando es hacia la fotografía que lleva o da un paso más a la fotografía tradicional de retrato. Entendiéndolo un poquito como que va una composición más allá de la básica, de la donde se quiere ver la sensibilidad, no sé, algo más allá de la simple imagen. De la simple imagen, justamente. El retrato en el rostro humano podemos ver que tiene una infinidad de facciones, una infinidad de gestos, pero nosotros queremos llegar aún más. Estamos por eso te hacemos esta convocatoria, donde la creatividad es anexa a la parte del retrato. Es decir, el artista creador puede deformar la imagen del retrato, puede utilizar elementos o herramientas tales como Photoshop para hacer y jugar con la misma imagen del retrato, puede hacer o planteamientos teóricos y utilizando máscaras, utilizando, yéndonos un poco a esta parte de la moda también. O sea, es decir, que no es una fotografía documental, ¿no? Que documenta la realidad tal como está, sino que juega con otros elementos. Así es, justamente. La fotografía, por mucho tiempo se la ha tenido como una fotografía de carácter documental, donde simplemente se registra la parte que nosotros queremos mostrar. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es irnos a avanzar unos 5 pasos más y darle la cabida a la que el artista, al creador, al fotógrafo, pueda intervenir en esta imagen, queriendo mostrar algo, enviando un mensaje explícito de lo que es la fotografía. La convocatoria para esta exposición estaba hasta el 19 de agosto, ¿no es cierto? Sí, justamente. Al momento, ¿ustedes ya con cuántos postulantes cuentan? ¿Cuántas imágenes han sido recibidas? Bueno, les agradezco mucho por esta pregunta, es bastante interesante porque nosotros lanzamos la convocatoria a partir del mes de enero del presente. Tuvimos aproximadamente 515 personas a nivel local, nacional e internacional, de las cuales han sido seleccionadas únicamente 20 personas que han reunido las características que nosotros estamos apuntando y queremos mostrar en esta exposición. Es así que hemos tenido participantes que vienen desde España, Argentina, México, Colombia, participantes locales y participantes nacionales. Uh-huh. Solo en el ámbito nacional, ¿cuántos serían las postulaciones de este gran pastel de los 500? De los 500, bueno, estamos hablando de que han llegado siquiera unas 320 personas participantes nacionales. O sea, se hace bastante fotografía, ¿hay una afición por la fotografía aquí? Actualmente sí, pero lastimosamente no hay un espacio que les brinde la oportunidad de exponer sus trabajos. Cultural Aquelarte, Centro Cultural Independiente, ha tomado la batuta en este sentido, abriendo espacios para realizar exposiciones de fotografía, pero no solo exposiciones, también la venta de estas obras fotográficas, obras de autor que pueden ser adquiridas por el público que desee una obra artística ver en su oficina o en su espacio o en su hogar. Lo que nosotros estamos apuntando es también a la reactivación de la compra de obra artística. A inaugurar el mercado, digamos, porque... Reinaugurar el mercado de la compra de obra de arte. Uh-huh. En este caso específico de la fotografía. Estas fotografías, ¿cómo vienen? ¿Enmarcadas? ¿Cuáles son las medidas? Imaginarnos. Ya, bueno, lo que nosotros pusimos a los participantes son bases en las cuales especificábamos que las imágenes deberían ser recortadas en un formato de 60x90. Es un tamaño bastante grande en relación a la fotografía. Cultural Aquelarte, al tomar la batuta, está ayudando a los participantes con el 25% del valor total de la imagen. La imagen va a ser o está impresa en máquinas especializadas para impresión de fotografía. Es decir, ustedes están financiando hablando, para que... Nosotros nos estamos autofinanciando y estamos financiando al participante, brindándoles el 25% del valor de la imagen impresa. Para hacernos la idea, de una persona que hace fotografía, ¿no? Saca una buena imagen y quiere ser parte de esta exposición, ¿cuánto le cuesta al fotógrafo llevar esa imagen en esas características a la galería? Sin nuestra colaboración, estamos hablando de que una imagen de este formato y con el soporte de madera que nosotros estamos incluyendo está por los $130 aproximadamente dentro de nuestro medio. Lo que nosotros estamos dando en este caso es que el participante cancele una cantidad de $65 y el restante es cubierto por Cultural Aquelarte. Ya, muy bien. Donde vamos a tener una imagen impresa en papel lustre, semi mate, efecto húmedo, que es la mejor calidad en fotografía dentro de nuestro medio. Eso le sucedió a los 20, ¿no? A los 20 seleccionados nosotros les dimos y les apoyamos con el aspecto económico también. ¿Esta exposición, ustedes cuándo es la fecha que tienen previsto ya arrancar en la sala Víctor Mideros? Bueno, la inauguración en la sala Víctor Mideros va a ser el día miércoles 26 de agosto del presente a las 7:30 de la noche, donde se mostrarán todas las fotografías que han tenido un riguroso trámite de selección, porque lo que nosotros queremos hacer es mostrar esa parte creativa, pero de una forma bastante estricta, digámoslo así, para que el público sea beneficiado de las mejores obras contemporáneas fotográficas y que sea partícipe de esto, que la fotografía no sea simplemente un elemento para ponerlo y visualizarlo, sino que entremos en esta parte lúdica. El espectador, obra de arte, en este caso la fotografía, y el espectador pueda discernir, buscar criterios personales, desglosar la imagen que se encuentra al frente y buscar sus propias conclusiones. Lo que nosotros estamos jugando es eso. Esa sería la dinámica, cómo tendría que debería pararse un admirador frente a la fotografía, ¿no? Sí, justamente de eso, porque aquí en esta exposición vamos a tener desde fotografía tradicional hasta fotografía conceptual. ¿En esta de la del retrato? En esta fotografía de retrato. Ajá. Vamos a tener fotografía que es netamente purista. Uh-huh. Y estamos avanzando a la fotografía donde ya hay intervención con herramientas como Photoshop, Lightroom, otros elementos, otros programas que sirven para la manipulación de la imagen. Es decir, en este compendio que nosotros estamos realizando, pretendemos mostrar todo lo que se puede realizar en fotografía de retrato, con los diferentes participantes que vienen y que han sido seleccionados para esta exposición. Y a la vez, esta exposición nos ha contado, les recuerdo, estamos hoy con Eikel, él es el presidente ejecutivo del Centro Cultural Independiente Aquelarte. Estamos hablando sobre una exposición de retrato contemporáneo que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, hablábamos tras micrófonos contigo sobre que esta exposición se convierte en la antesala de algo más grande, ¿no? Un festival. Sí, justamente. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que el Cultural Aquelarte se ha encargado y ha tomado la batuta dentro de nuestro medio es potencializar la actividad fotográfica. Por tal motivo, esta exposición de retrato es el primer paso para el Festival Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea, que en este año cumple su sexta edición, donde tendremos talleres, tendremos concursos, donde tendremos participantes internacionales que vengan a dictar seminarios, donde podremos ir con el grupo que desee a un fotosafari urbano, que es una especie de emblema que nosotros tenemos, donde aquel aficionado, aquel profesional que quiere y busca nuevas imágenes, nuevas posturas, nueva visión de lo que es la fotografía, nosotros estamos dando en este tipo de eventos. En el mes de noviembre se va a realizar en la Pontificia Universidad Católica la sexta edición de lo que es el Festival Internacional de Fotografía Artística Contemporánea. ¿Esto ustedes de igual manera lo realizan? ¿Es solo ustedes o otras instituciones se reúnen en este caso y en este festival que parece de mayor envergadura? Bueno, Cultural Aquelarte tiene la visión de juntar a todos los gremios relacionados al ámbito cultural, tanto fotográfico, bueno, en definitiva, en todo lo que es el arte contemporáneo, lo que sucede en nuestro país, en nuestra ciudad. No nos cerramos en ningún momento a que venga un participante y quiera ayudarnos en esta iniciativa. Por el contrario, son bienvenidos. En esta ocasión nosotros tomamos la batuta y hacemos la convocatoria también. Ya valga la oportunidad a que instituciones relacionadas a la fotografía se unan, se integren, llegamos y sumemos fuerzas y esfuerzos para poner a Ecuador dentro de la palestra universal, como un lugar de encuentro que se reúnen varios gestores, varios fotógrafos de talla y envergadura internacional y que tomen Ecuador como un referente para enviar sus obras y propuestas fotográficas. Esto durante 6 años lo hemos conseguido. No por nada tenemos participantes que vienen desde Francia, Suiza, Argentina, España, México, Colombia. Bueno, tenemos un gran bagaje de participantes que se suman con nosotros a esta iniciativa. Y miran con buenos ojos lo que en Ecuador se está realizando en relación a la fotografía. Que algo, como tú lo has dicho, está renaciendo, ¿no? ¿Este festival nació siendo internacional? O sea, ¿o en estos años ha cambiado su modo? Este festival nació con la visión de ponerle al Ecuador como un elemento, la palestra, a nivel internacional. Ya, ajá. Nació siendo un evento internacional. Uh-huh. Y nos proyectamos hacia eso, que Ecuador sea visto desde afuera como un lugar donde se puede apreciar buena fotografía, donde es un lugar abierto para poner esa fotografía que de pronto no es todavía aceptada porque tiene mucho rechazo, tiene mucho conflicto actualmente. De pronto nosotros estamos abriendo estos campos. Y en este festival, no sé si también hay como parte del festival algún elemento de concurso, de ganar alguna especie de reconocimiento con otros trabajos. Claro, lo que nosotros hicimos en los eventos anteriores, siempre hemos tratado de dar un premio. Uh-huh. Es duro gestionar la parte económica. Obviamente, dentro de claro. nuestro espacio, dentro de nuestra ciudad, pero lo que nosotros estamos dando es la impresión de un libro de la persona que ganó, con todo el... ¿Un libro fotográfico? Un libro fotográfico con toda la trayectoria del participante ganador. Y nos parece algo fantástico porque este libro lo pueden... se convierte en una parte intrínseca de lo que nosotros estamos haciendo, uh-huh. del fotógrafo que ganó y a la vez es compartido a la comunidad. Entonces apuntamos hacia eso, a que el premio sea un libro, algo físico donde podamos apreciar todo lo que sucede con este participante que ganó. Muy bien. ¿Y para este festival las convocatorias están abiertas o cómo hace uno para ser parte del festival? Del festival, bueno, las convocatorias actualmente no están abiertas. Uh-huh. Queremos primero dar al público esta exposición de retrato. Ya, ajá. Aparte de eso, en esta exposición de retrato vamos a dar talleres de retrato. Ah, también viene con talleres. Sí, y bueno, están cordialmente invitados a formar parte de esta gran iniciativa, donde tenemos talleres especializados en la manipulación de Photoshop, programas de manipulación de la imagen, donde vamos a ver historia del retrato, donde vamos a ver la parte teórica del retrato, donde vamos a tener una reseña histórica de lo que fue el retrato. Luego avanzaremos a la parte práctica del retrato y culminaremos con el trabajo personalizado de aquella persona interesada en plantear un tema específico en relación al retrato. Uh-huh. Entonces, no es simplemente la exposición de fotografía. ¿Y cómo va a ser esto de los talleres? Ustedes arrancan el 26 la exposición, ¿y la sí. fecha, los horarios, el itinerario de los talleres? Bueno, la fecha, nosotros daremos el lanzamiento ya en las próximas horas de uh-huh. lo que es, informaremos de lo que es la parte de las inscripciones, yeah. porque es un cupo bastante limitado lo que imagino. Nosotros queremos dar para que la gente salga contenta recibiendo ese taller. En las próximas horas lanzaremos lo que es la convocatoria para los talleres especializados en retrato. Y como dije, vamos a tener varias temáticas, un pensum de estudio bastante amplio. Este taller tenemos estimados que va a durar aproximadamente un mes, donde vamos a ver prácticamente todo lo relacionado al retrato y culminaremos con la impresión de las imágenes de los participantes con lo que hayan planteado en el transcurso de este taller. Bueno, nosotros por el tiempo estamos ya llegando a la parte final de la entrevista. No antes, antes de despedirnos, le pedimos a Ikel que nos ayude con el contacto. Ahora sí, completamente fundamental de la organización Aquelarte, porque imagino que en esos contactos ustedes publicarán, o sea, página web o página de Facebook, uh-huh. El horario o los lugares donde van a realizar los talleres. Sí, justamente. Bueno, antes que muchas gracias por la entrevista. Siempre la Casa de la Cultura ha estado con nosotros y felicitándoles por sus 71 años de fundación. Nos parece algo magnífico y maravilloso el estar aquí muy presentes amable, también con esta iniciativa de fotografía. Les hacemos partícipes al público en general a que nos acompañen el día 20, a partir del 26 de agosto hacia el 9 de septiembre, donde van a estar expuestas las fotografías. Cualquier información relacionada a lo que son los talleres de fotografía pueden comunicarse o visitar nuestra fanpage, que es Aquelarte, o nuestro correo electrónico aquelartex, aquelartex@gmail.com, donde en los futuros días empezaremos a difundir lo que es el taller de retrato, donde lanzaremos la convocatoria para el festival. En el 2016 iremos por la tercera edición de la Bienal Internacional de Fotografía, y sumémonos todos para que esta gran iniciativa tome más fuerza y que tiene el carácter y beneficio para todos los, para todo el conglomerado que ama y disfruta de las artes mayores. Ya lo saben, ahí tenemos esa información. Se vienen cosas grandes en el ámbito de la fotografía aquí en la ciudad y en el país, ¿no? Aquelarte con K o Q. Con K. Aquelarte con K. Entonces ahí tenemos ese contacto para el fanpage y bueno, seguramente ahí pondrán la información de los talleres, ¿no? Nosotros despedimos esta entrevista, le agradecemos a Eikel, el expresidente ejecutivo del Centro Cultural Independiente Aquelarte, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un mundo en el que el avance tecnológico da pasos agigantados, quedarse al margen significa perderse en el tiempo. Por esta razón, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pensando en las nuevas necesidades de los usuarios, presenta su nueva página web. En pasados días, los asiduos visitantes de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevaron una sorpresa. El fondo tradicional, marcado con imágenes alusivas a las diversas artes, cambió. Hoy, en lugar de un fondo azul, se pueden encontrar una página con un predominante color concha de vino y un menú a la izquierda en el que se despliegan varios iconos y subíconos que le permiten al usuario adentrarse en cada ventana de la página. Pamela Paredes Pazmiño, diseñadora gráfica y multimedia, comenta el proceso de este cambio, trabajado en un lapso de 3 meses aproximadamente. Bueno, primero se hizo una selección de color, una paleta de color en base a los logos, a la imagen corporativa que ya se tenía de la casa. Entonces eso implica manejar los colores que ya se utilizaban en la paleta gráfica impresa, pero para web. Entonces utilizar, escoger bien el color hexadecimal correcto para el sitio. Este tono concha de vino tiene bastante presencia dentro de la localidad, entonces yo por eso me parecía que era más importante hacer énfasis en ese color para que tenga más pregnancia dentro del, o sea, del diseño web. Es muy importante que el usuario, dentro de los primeros 5 segundos de navegación, ya tenga familiaridad con el sitio y con la institución. Entre los principales adelantos tecnológicos y de comunicación que permite esta página, resalta que tiene un espacio oficial dentro de la página web, los núcleos provinciales y la posibilidad de traducir la página a varios idiomas universales. Además, esta nueva página permite que su información sea difundida a través de varios dispositivos móviles y un ordenador tradicional sin que haya perdido los archivos generados en anteriores páginas web. En la parte visual también el trabajo largo fue el hacer el HTML5 más el CSS3 adaptado al PHP. ¿Eso que eran HTML5 y CSS3 son los códigos que se utilizan para poder diseñar para dispositivos móviles? Entonces esos códigos trabajan de la mano del PHP, entonces con eso pudimos hacer que se conecte con las bases de datos y con todos los archivos previos del sitio. No sé si ustedes se han fijado, pero hay otros sitios de otras instituciones que cuando cambian de sitio es desde cero y no hay un registro de lo anterior. Pero eso perjudica a quienes fueron... En este caso todo se quedó guardado. En este caso todo se quedó guardado y tenemos el archivo desde el 2010-2012, y es importantísimo preservar los archivos digitales también. Porque, digamos, yo que sé, alguien que haya expuesto alguna obra pictórica en el 2010, el punto era visibilizarlo. Por ejemplo, con el nuevo diseño ya se visibilizan los 4.000 archivos de audio que habían de la radio, que antes en cambio estaban como ocultos, estaban, o sea, solo tenían un registro de los últimos 10, no se podía acceder a todos. Entonces eso es algo que posibilita el nuevo diseño. Reportes del área web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana señalaban que hasta el anterior modelo de la página se registraban entre 2.000 y 3.000 visitas diarias. Con esta nueva página web se espera que el número incremente. Como parte de los retos para el área web de la institución, resalta la elaboración de una plataforma web especial para personas con alguna discapacidad, en la que puedan tener acceso libre y fácil a la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Nos acercamos al final del informativo y es momento de dar un paseo por la historia cultural del país. Escuchamos el segmento Episodios para recordar los sucesos importantes de este 19 de agosto, tanto en el ámbito de la música y de la literatura. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de agosto. En 1921 nace en Quito el tañedor del Rondador, Arturo Aguirre Cruz. El Congreso le dio el reconocimiento Patrimonio Cultural de la Música Ecuatoriana y símbolo de la identidad nacional. En 1947 nace en Guayaquil el cantante Luis Jaime Quinde Chiriboga, conocido como Jimmy Chiriboga. Sus temas sonados son las baladas Jamás, Piénsalo Bien, entre otras. No quiero saber de ti. En 1997 muere en Quito Ángel Rivadeneira Pérez, director de bandas, autor, compositor. Creó música marcial como el himno Juramento a la Bandera, esto en el año de 1936, el himno de la FAE, en letra y música, y además el pasillo Interrogación. Hasta dudo de ti. En el 2006 fallece en Guayaquil el abogado, músico, compositor Humberto Saltos Espinosa, integrante del trío Los Gatos. Creó las tonadas Lindo es el amor, Amor loco amor, Por aquí por allá, y además los pasillos Entrega final, Responde corazón y el Fox Incaico, Allá te esperaré. Y en el 2010 muere en Guayaquil la cantante Alicia Clotilde Córdoba Rivas, conocida como Carmen Rivas, madre del rey de la cantera. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Llegamos al final del informativo agradeciéndoles a ustedes por su sintonía. La invitación está abierta para una próxima emisión. Agradecemos también al equipo técnico de este informativo, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, en la conducción hoy les acompañó Darío Males y en la colaboración de la edición de las notas. También contamos con el trabajo de Adrián Pailiacho. Muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.